Ella mi bitch, ni siquiera te la acerqué. Ella mi bitch, ella no juega con la muerte. Ella mi bitch, se va a llevar la mala suerte. Ella mi bitch, ella mi bitch, ella mi bitch. Se maquilló delante de mi cadena porque pensó que los diamantes eran espejos. Me siento el rookie del año, me dicen la melo. Pero soy viejo escuela como Carmelo. Fumo gelato con mi bitch y con mi fratelo. Por ella mato y muero, por ella mato y muero. Me siento campazo, culpazo y dribleo. Ella por mí se pelea con todo el guero entero. Ella es mi bitch, ella no pone pero. Ella es mi bitch, ella es mi bitch. Con el gallo estoy un par de negros. Mami, seguimos siempre con el fierro. Ya tú lo sabes, le vamos al hecho. Siempre caminamos bien de derecho. En la calle yo le puse el pecho. Y en la calle ella dejó su pecho. Sabe cómo nosotros vamos al hecho, sin despecho. Ella es mi bitch, no es cualquiera. Anda siempre por la veneta. Wow, con los pibes siempre la miramos en la acera. Mami, se forma una palacera. Puedo hacértelo una vez o dos. Puedo hacértelo cuando quiera, mi amor. Ya tú lo sabes que soy yo. Ya tú lo sabes que soy yo. Siento que la amo cuando está mamando. Dice que es mía cuando le estoy dando. Ella es mi bitch y la que está al mando. Ella le gusta bien duro, no blando. Dijera que confío, a veces si la miro. Pero nada más contigo, algo más que castigo. Que yo soy la águila, pero ella el nido. Por más que sea frío, me tiene rendido. Y su y su dream. Ella es mi bitch, lo que le gusta que soy la tinkin. La vi, no está por los 10,000. Se van todas las penas y la venir. No estamos de gano, cero collar. No mi tatuaje, ni forma de hablar. Lo que quiere ella que la volara. Hasta la cama se va a mojar. Ella es mi bitch. Ella es mi bitch. Ella es mi bitch. Ni siquiera te la acerqué. Ella es mi bitch, ella no juega con la muerte. Ella es mi bitch, se va a llevar la mala suerte. Ella es mi bitch, ella es mi bitch. Ya no quiero más. Si tengo sapi, solo quemo chicos, go, core y la crew. La mira toda tu crew, pero cualquiera que la toque yo sí le digo boom. El único que la lleva a la moon, ella vive en la city pero salió del hood. No quiere tener marido, solo un par de testigos que le digan hasta la ataúd y no, me quiere todo. Como si tuviera más de los 22, pero si estamos bien, contando 100. Dicen que me tiraron, pero pregunto quién. Hasta las 6 pa' pasar el rato. Otra noche más me capé lo opaco. Cuando ve mi beat, quitarse lo taco. Esta manga de Gil se quedan bien pato. Ella es mi bitch, estoy con los tulpenes bajando balas. Tiene lujoso como un rich. Te hacen pim pum pam, se montan, te volan los huesos por el nicho. Soy amante de tu cuero y el marido de tu bitch. No paro con fariseos, sanguijuelas son leech. Haciendo plata en el aire en la costa de Buenos Aires. Estamos desgranando el baile sin mamar ni un bitch. Mula la cartera, la zorra como fiera. Los tigres afuera, hacia era, nevera. Moro en la panamera, manejando un panamera. O me prendo un cubano con una guantanamera. Yo no lleno los aviones en mi nube de humo. Doy cintura tarramera, coronando como Bruno. Pero que no se apeche después que la vacuno. Le doy mecha al cañón, la mando pa' Neptuno. Ella es mi bitch, ni siquiera te la acerqué. Ni siquiera te la acerqué. Ella es mi bitch, ni siquiera te la acerqué.